cómo aceptar que es tan grande el amor que turba la razón y nubla el corazón. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy tenemos un invitado especial. Nació en la ciudad de Barranca Bermeja, ciudad petrolera de Colombia. Con ustedes, Luis Mateu. Luis Mateu, bienvenido a las emisoras del Ejército Nacional. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para usted, mi hermano, para todos los oyentes de la emisora del Ejército Nacional a nivel nacional. Es un orgullo muy grande, de verdad, compartir con ustedes y tener el agrado de dirigirme con todos los héroes de Colombia que tanto nos quieren, que también son nuestros seguidores. Que en tu camino un día se cruzó, yo sufrí por ti. Luis, ¿a los cuántos años inició usted su carrera musical? Bueno, yo a nivel profesional a los 18 años, el año 1997, pero antes de eso yo había cantado en el colegio, con el papá, donde solía tomar por ahí trago y así, en aquella época. Y fue como de los 4 o 5 años que empecé a cantar vallenatos. Por ahí me enteré que usted empezó cantando rancheras. ¿Qué pasó con esa clase de música? Bueno, eso fue cuando niño, ¿no? Comentaba que solía acompañar a mi papá cuando él estaba por ahí en los bares tomando con sus amigos, y eso fue lo que me dio mi feliz. Prácticamente en el año de 1982 o 1983, por allí. ¿En qué año lanzó usted su primera producción discográfica, Luis? 1997, presentado discográfico bajo el sello de Disco Fuentes. En aquella época, un trabajo muy exitoso bajo la producción de Iván Calderón, quien nos dio una representación muy grande como productor en aquella época, y gracias a Dios las cosas se dieron, y ya pues estamos con 14 años de vida artística triunfando a nivel del mundo del vallenato. ¿Cuál fue la canción que más le pegó en ese álbum? Ese álbum, cuando eso pegaban todas las canciones de los álbumes, yo creo que todos los artistas sacaban una producción y éramos privilegiados en sonar casi todo el CD. Hoy día, de pronto, se inclinan por una canción y no permiten que suene todo un CD, pero en aquella época sonaba casi todo un CD. ¿Cuál ha sido su mayor éxito? O sea, la canción que más le ha pegado. La canción que más ha sonado desde el año 97, es indiscutiblemente decirlo, porque tenemos más de 10 CDs grabados en el mercado, y en cada departamento, en cada país, ha solido pegar diferentes clases de canciones, entre ellas muchas representativas, y yo diría que más de 30 éxitos a nivel del mundo. Sentir que me amabas con loca pasión, que era mío, tan mío tu amor. Luis, para todas sus admiradoras, casado, soltero, comprometido, ¿cuál es su situación sentimental? Bueno, yo estoy felizmente casado, tengo una niña de 7 años con mi esposo, pero para nada de pronto le pida el amor y el cariño que le tengo a mi fan, que eso es totalmente diferente, y es un amor diferente, ¿no? Son amores diferentes. Claro, claro, Luis. Luis, ¿giras a nivel nacional e internacional que tiene previstas durante este año? Bueno, Venezuela es un país que nos ha recibido muy bien, es donde más trabajamos en el momento, y Colombia, indiscutiblemente, es nuestra patria. Tenemos Colombia y Venezuela todo lo que resta del año, y algo para Ecuador el 23 de septiembre. Luis, para terminar, un saludo para los héroes de Colombia. Bueno, para todos los héroes de Colombia, un abrazo muy especial, que Dios me los bendiga en todas partes, y a todas las emisoras de Colombia Estéreo, más de 80 emisoras a nivel nacional. Gracias por querernos, por apoyarnos, por decirnos que nos quieren, que nos apoyan incondicionalmente. Y a los héroes de Colombia, gracias por dar la vida por nosotros y por querer nuestras canciones. Que Dios los bendiga a todos a nivel nacional. Y gracias, gracias a todos. Luis, muchas gracias por estar en las emisoras del Ejército Nacional. Y para culminar con esta entrevista maravillosa que hace usted para los héroes de Colombia, despidámonos con una canción. Adiós amor de mi vida, adiós amor de mi alma. Y mi nueva canción. Tengo tantas ganas de amarla y llevarle en el alma, será mi condena eterna. Tengo tantas ganas de amarla y llevarle en el alma, será mi condena eterna. Te quiero mucho, Colombia Estéreo. Luis, muchas gracias por estar en las emisoras del Ejército Nacional. A usted, mi hermano, gracias a todos. Que en tu camino un día se cruzó, yo sufrí. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Luis Mateus. Quiero que escuchen mis éxitos en las emisoras Colombia Estéreo del Ejército Nacional. De alejarme y ver.